deciden de poner siempre menos canciones, menos temas cantados en el disco, siendo que los cantados son tan lindos? Y vos, Félix, siempre me encantan las canciones que hiciste hasta ahora. Me parece que cantás de una forma muy, muy particular, muy terrosa. ¿Podría decir terrosa? Terrosa de tierra. De tierra, sí. ¿Hay como una decisión de poner menos temas cantados o simplemente se da así? Address the question to Ana para que la entienda. Sí. He wonders about how come we have so little vocal songs, yeah. Yeah, vocal pieces in the albums, because he particularly likes my voice very earthy. Oh, there you go. You should sing more. We always tell him to sing more. Well, he always says I'm a shy singer. no me considero un cantante. No me considero ni cantante ni buen cantante, sobre todo. Pero sí, considero que tengo una voz muy particular. Que está buenísima, y para los temas que haces están buenísimos. Ah, te lo agradezco. Pero no sé, yo creo que el grupo empezó como un grupo instrumental. Uh-huh. El grupo está atrás del instrumento. Yeah. Y de hecho, el origen del grupo, como te explicamos, y tú sabías ya, que empezamos a tocar en una sesión en un bar, y en los bares es difícil cantar. Claro. Aunque se canta mucho en los bares en Irlanda, pero el cantar necesitas una voz, pues eso, potente y con mucha fuerza, aunque no sea fuerza física de la voz, pero necesitas tener un cierto carácter para cantar. Claro, claro. Y callar a la gente para que te escuchen. Claro. Y eso a mí no me entusiasma. No te gusta. Entonces, como empezamos como un grupo instrumental, el primer disco no tuvo ningún tema cantado, y de hecho la forma en como vendíamos al grupo era como un grupo instrumental, y fue pues a raíz del primer disco del segundo disco de Mark Pye, que cuando pusimos la primera vez que pusimos una canción. Y de hecho en los conciertos que hacemos las canciones son pocas comparado con los temas instrumentales. Aún pues eso, cantamos igual 4 o 5 canciones en todo un concierto de 18 o 20 temas que hacemos, pues hay solo un 20% de canciones.